El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos en la 95.2 FM. En esta oscuridad presentaremos el odio encarnado en la banda Legion Shock, exponente fiel del black metal. Nacidos a mediados del siglo XXI, esta banda desborda la blasfemia beligerante que expone la verdadera fuerza del ser sobre los campos de batalla, en ese campo en donde la vida se juega en un existencialismo centrado en lados opuestos, vivir o morir. La guerra se da y el ser humano debe sobrevivir. Ahora escucharemos Winterslash y Meinterwerk. Del Ghost. portadores del metal con banderas dirigidas al anticristianismo, a las eras oscuras, a la blasfemia que renace para develar la verdad de las falsas doctrinas y el odio que ondea permanentemente en el accionar, solo para destruir lo impuesto con severidad. Sonará en el orden del caos Slave Death Cruises y la canción Se Das Cruz. We'll be right back.

Ha finalizado el Orden del Caos en la 95.2 FM. Presentamos la arremetida contra las doctrinas y una de las perspectivas del qué hacer frente a la existencia que propone esta banda de black metal llamada Leichensack. Recuerden, estamos transmitiendo desde el Averno Radial UFPS. Estamos al aire de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM. Orden del Caos.